Buenos días tengan todos ustedes, ya estamos en su programa Dominicana en Construcción, dirigido por un servidor, el ingeniero Amadeo Alcántara, y transmitido a través de tu emisora Alcatraz en la 90.9 FM y por la web a través de www.radioalcatrazfm.com. También pueden seguirnos a través de la cuenta de Twitter en @sol_ingeniería para que se mantengan enterados de los temas de los que aquí conversamos. En la mañana de hoy vamos a hablar de colores y terminaciones con Eduardo Saleta, de terminaciones y colores. ¿Cómo estás, Eduardo? Excelente, gracias a Dios. Muy buenos días tengan todos. Y Amadeo, recuerda muy bien que nosotros ya no somos solamente colores y terminación, nosotros somos muchas otras cosas más. Ah, sí, ¿cómo qué? ¿De qué se trata? Acuérdate que nosotros también introdujimos en nuestro portafolio de productos, tenemos también cortinas, plafones, tenemos todo lo que son las cornisas, tenemos laminado de seguridad, de contraimpactos, tenemos también estéticos, tenemos una gran variedad de pisos de madera, tenemos también cortinas y blinds, lo que llamamos normalmente en madera venecianas y enrollables, y tenemos muchas otras cosas más. Podrían visitarnos por allá un día para que tú veas que no somos solamente pintura. Que te visiten. ¿Y por dónde podría ser esa visita, esa vueltecita? Avenida Juan Pablo Duarte, número 133, justo antes de Plaza Internacional. ¿Tienen un showroom ahí, algo que se pueda ver, los productos que ustedes venden, una exhibición para que vean cómo queda instalado y eso? Eso es correcto, Amadeo. Tenemos un showroom allá y tenemos el mejor equipo humano sirviéndole a ustedes. Eduardo, vamos a ver, ¿y qué tiempo tienen ustedes en ese negocio? Bueno, Terminaciones y Colores tiene 12 años y un poquito más. Sirviéndole al mercado de Santiago. Eso es correcto, al mercado de Santiago y al, yo diría que un poco más, porque nosotros hemos alcanzado hasta los límites fuera del Cibao. ¿Límites fuera del Cibao? Ah, interesante. Bueno, Eduardo, tú sabes que nuestra audiencia, la gente que nos escucha, les interesa aprender sobre los diferentes temas de la construcción. Hemos tenido programas muy interesantes y por primera vez ahora vamos a conversar de algo que tenga que ver ya no tanto con la técnica de la construcción en sí, sino del ambiente final que se debe lograr con la construcción, que es un tema tan importante y como los otros. Incluso hay algunas personas que dicen, obviamente yo no me circunscribo en esa opinión, que si tienen que elegir entre un ingeniero y un arquitecto para hacer su casa, eligen el arquitecto. Yo no voy muy de acuerdo, porque eso va en contra de mi patrimonio familiar. Pero obviamente es muy importante también el hecho, aparte de que la estructura no se caiga, el hecho, aparte de que la estructura sea funcional, que técnicamente todo vaya bien, pues también que nos sintamos bien dentro de nuestras estructuras, de nuestras edificaciones, nuestras casas, apartamentos, oficinas, que nos sintamos bien. Y eso es lo que yo entiendo que es la misión, en cierta forma, de Terminaciones y Colores, ¿verdad? Crear ambientes acogedores para que las personas en cada uno de esos lugares pues se sientan confortables. Sí, Amadeo, tienes razón en todo lo que has dicho, y yo diría para tal vez abundar un poquito el tema de lo que decías primero, sin querer lesionar tu patrimonio, es que el dilema aquel entre arquitectos e ingenieros es un dilema muy viejo. El dilema eterno. Yo tenía un profesor, Eduardo, que cuando nos daba clase nos decía, a forma de chiste, a forma de chanza, que ningún arquitecto se me ponga bravo. Decía, en el principio todos éramos ingenieros, y dibujaba en la pizarra todos los ingenieros, el universo ingeniero, y entonces decía, y uno pecó, un ingeniero pecó, y entonces ahí vinieron los arquitectos. No, yo no estoy de acuerdo con No, y Dominicana en Construcción tiene cabida, obviamente, para ingenieros, arquitectos y todo eso. Yo creo que en ambos círculos, en ambos grupos, habían elementos que, o hay elementos que han pecado, o sea que no te preocupes por eso. Hay pecadores de ambos lados, ¿verdad? Eso es correcto. Bueno, Eduardo, pues qué tal si empezamos a hablar de esos productos y técnicas para pintura, esas cosas que ustedes tienen tantos años comercializando y aplicando, no solo comercializando, no solamente vendiendo esos productos, sino aplicándolos también. Sí. Vamos a ver si hablamos, para ver si educamos un poquito a la población sobre estos temas y sobre muchos temas, sobre muchas preguntas que tiene la gente respecto de la pintura, de por qué se descascara, por qué siempre la parte de abajo se va pelando y estas cosas. A ver si desarrollamos un poquito este tema. Las personas que quieran preguntarnos nos pueden preguntar a través de la cuenta de email amadeo.alcantara@gmail.com, cualquier pregunta que quieran que le hagamos al señor Eduardo Saleta. Pero mientras tanto, vamos a ir definiendo, Eduardo, lo que es el producto que quizás le dio inicio a la existencia de ustedes, la pintura. ¿Qué es la pintura y con qué se come? Bueno, eso primero, Ese es un tema muy, muy amplio y muy interesante, porque muchas personas piensan y ven los temas de acabados y decoración y pintura y ese tipo de cosas dentro de lo que es la construcción. Inclusive muchos profesionales del área, tanto arquitectos como ingenieros, lo ven como una simple terminación estética. Y eso va mucho más allá. O sea, realmente dentro de lo que es el tema de construcción, estamos hablando de que se debe evaluar mucho lo que es la seguridad en la construcción, se debe de ver mucho lo que es la parte de la prevención de problemas futuros en cuanto a construcción. Porque si vamos a hablar del tema específico de pintura, pintura es, antes de ser la parte estética, es un producto de revestimiento para cubrir, para evitar... evitar muchos problemas que se crean en el concreto por el tema de los mismos sustratos que son alcalinos o son ácidos y van creándose reacciones químicas con el agua y con los agentes externos que pueden penetrar, creando oxidación dentro de lo que es la estructura de acero que tú tienes sosteniéndote una estructura, una edificación, y también puedes tener el problema que es el que más la gente ve cuando una pared se está descascarando o tiene unas manchas o tiene problemas de le dicen hongos. Realmente antes de los hongos vienen lo que es la eflorescencia, y esos son temas que te dañan la parte estética, pero ya han venido deteriorando lo que es la parte estructural también. Claro, claro. O sea, digamos, no es un problema este solamente estético, el de las eflorescencias. Nosotros en nuestro primer programa que estuvimos conversando precisamente de durabilidad de las estructuras, uh-huh, y nuestras casas obviamente son una estructura, estuvimos hablando con el ingeniero Antonio Rodríguez sobre esto, y nos comentaba, o sea, del daño que hacía el tema de la entrada de humedad a nuestras estructuras, nuestras mamposterías, uh-huh, y cómo venían entonces las eflorescencias que tú mencionas, y entonces cómo venía corrosión de acero y todas esas cosas. Uh-huh, uh-huh. Y bueno, nuestras estructuras que probablemente había sido diseñada y concebida por un ingeniero, un estructuralista, para que si venía un terremoto o pasara tal o cual desastre, resistiera esas cosas, pues resulta que ya no la resisten porque en realidad ya no es tan hábil para resistir esa cosa porque han sido dañadas. Pero este es un tema, digamos, funcional, pero también viene la parte estética. Sí, eso es correcto. O sea, entonces viene la fluorescencia, se ve feo. Sí, sí, sí, se ve feo, se deteriora y se crean a veces problemas de fluorescencia permanente, porque no solamente es como se ve, sino como tú lo solucionas. Si no lo solucionaste correctamente, tú vas a tener un problema posiblemente, como diríamos, tal vez mala la expresión, eterno. No es eterno porque puede tener un final, pero eterno porque la vida en la que tú vas a estar dentro de esa vivienda o viendo ese lugar o ese ambiente donde tú estés, sea oficina, casa, negocio, tú vas a estar incómodo. Y la persona o el ser humano que viva y que conviva en ese ambiente va a estar incómodo porque va a estar viendo algo feo, no agradable. Y además de eso también puede generarte enfermedades, sí, porque eso va a generarte en un ambiente para cultivarse hongos, bacterias, virus, insectos, que muchas veces tú no los ves, muchas veces no se ven. Nosotros no percibimos lo que estamos creando en un ambiente de mala, vamos a decir, mala decisión en productos que se apliquen al momento de tomar la decisión con qué tú vas a recubrir tu estructura cuando la hiciste por primera vez. Eduardo, entonces viene pregunta. Sabemos que existen todos esos problemas, pero ¿qué hacemos nosotros? Primero, de forma preventiva, ¿qué podemos hacer nosotros para evitar que esos problemas lleguen a nuestras estructuras, especialmente a nuestras casas, a nuestras oficinas? Y después se cae la mata, bueno, ¿qué pasaría si ya mi estructura está en funcionamiento, tengo esos problemas, ¿cómo lo soluciono? Bueno, primero que nada, los ingenieros y arquitectos que están ambos envueltos en construcción deben tomar en cuenta algunos estándares internacionales que hay y aplatanarlos, vamos a decir así, si se puede usar el término, aplatanarlos a nuestro país. Por ejemplo, cuando tú terminas de hacer una obra civil, una construcción, lo que es el pañete o el muro debe ser dejado curar para que la humedad salga y para que esa superficie baje sus niveles de alcalinidad, porque cuando tú terminas el pañete, el nivel de alcalinidad de la superficie anda alrededor de del 14. Es un nivel súper alcalino. Un nivel extremadamente alto. O sea, lo más alto que puede haber en alcalinidad es 14. Y resulta que el pañete lo tiene. Puede llegar hasta esos niveles. Pudiera comenzar a bajar si tú dejas que la superficie vaya curando, no pintarla, no aplicarle ningún producto. Los niveles andan en países muy fríos o países donde hay altos niveles de bajos niveles de temperatura y altos niveles de humedad, en tú dejarle hasta 180 días, que lo cual no es rentable para una construcción que tiene que ser entregada rápidamente. Obviamente. Y en países como los nuestros, que son bastante calientes y tienen un factor de evaporación bastante rápido y tú puedes sacar agua de la superficie más rápido, tú tienes unos tiempos que tú puedes hablar de desde, vamos a decir, 21 días a 28 días para eso. Es lo ideal. Nadie tiene esa facilidad. Entonces, no, pero eso es importante. Tú acabas de decir una información importante y que mucha gente desconoce. Uh-huh. O sea, tú estás recomendando que deberíamos, en teoría, y de forma ideal, esperar por lo menos 21 días a 28 días luego de colocado nuestro pañete antes de pintar nuestras casas. Eso es correcto. Que a nivel industrial, a nivel macro, en construcciones grandes, quizás eso no es tan factible porque viene la parte económica, uh-huh, ¿verdad? Que retrasar una actividad que puede ser crítica para la terminación del proyecto tanto tiempo, un mes casi, puede ser una cosa que económicamente no sea factible. Pero si hay estructuras en donde sí se puede hacer eso. Por ejemplo, si alguien está construyendo su casa, exactamente, puede darse el lujo de esperar el tiempo recomendado para no tener ese problema en el futuro. Pero también los grandes constructores deberían tener eso en consideración para no tener problemas después y reclamaciones. Y si bien no pueden esperar el mes, pues buscar la manera de esperar 14 días, por lo menos, esperar 2 semanas. O yo no sé si hay, Eduardo, algún tipo de producto que se pueda aplicar en un tiempo menor y que no vaya a generar ese tipo de problemas. Hay un proceso que se puede utilizar para tú acelerar un poco disminuir el tiempo y acelerar el proceso. Es, vamos a decir, un lavado. O sea, comienzas a aplicarle agua. Se puede hacer durante mucho tiempo. Si es yo tengo un número, por ejemplo, para lo que son ladrillos. Si tú vas a aplicar ladrillos y los ladrillos tú quieres evitar ese problema antes de revestirlos, si lo vas a revestir con un impermeabilizante transparente, el ladrillo tú lo deberías sumergir por lo menos un día, 24 horas en agua, uh-huh, por un día antes, o sea, desde un día antes, para que el ladrillo esa agua comience a sacar todo lo que es bajar el nivel de alcalinidad del ladrillo. Lo mismo pasa en las paredes. Las paredes tú deberías estarlas lavando constantemente, humedecerlas bien y hacerlo durante varios días. Y que eso te va a llegar a un punto de que va a disminuir bastante. Podrías hacerlo hasta la mitad del tiempo. Algo no menos importante que se me olvidaba comentarte es en la preparación, en el nivel a nivel de ustedes, lo que es construcción, es tomar en cuenta muy bien lo que es la procedencia de los materiales que se utilicen para preparar la mezcla del concreto, del pañete y de la estructura. ¿Por qué? Porque las arenas y los cementos y todo lo que son la cal, todo lo que es los materiales para hacer el concreto, vienen a veces de procedencias de lugares de ríos donde ha habido depósitos orgánicos de desechos de aguas no muy agradables, y puede tener una contaminación de bacterias que se van a comenzar a cocinar y a desarrollar en el pañete que tú tengas. El resultado, el pañete o los bloques son altamente alcalinos precisamente porque sus insumos son altamente alcalinos. Alcalinos, correcto. Si uno pudiera seleccionar insumos con menos alcalinidad, entonces tuviera menos presencia de esos problemas. Correcto, correcto. Eso es así. No, y tú mencionabas, Eduardo, mencionaste así como de soslayo, como de el tema, por ejemplo, en el caso de los ladrillos y la posibilidad de aplicar algún tipo de sellante que no tenga ningún color, porque este es un tema también interesante. Uh-huh. Quizás mucha parte de nuestra escucha ignora el hecho de que para un hormigón visto, por ejemplo, porque también es una obra arquitectónica a veces, como es el guacalito, uh-huh, que está aquí cerca de nuestra emisora aquí en Alcatraz. El guacalito es un hormigón visto, no está pintado por fuera. Uh-huh, pero eso se puede hacer perfectamente, pero hay que hacer algún tipo de protección. Entonces existen productos para pintarlo. Sí. Uno se pinta, parece que no se ha pintado con nada, uh-huh, pero la estructura entonces tiene la protección adecuada. Eso es correcto. Que no le entre la humedad. ¿Tú no puedes hablar un poquito de eso? Claro que sí. Todas las superficies después determinadas deberían ser recubiertas. Ya sea por una capa inicial que a la vez funcione como capa final, o sea, un revestimiento que pudiera ser, llamamos primers o imprimadores, porque son las capas primarias que se utilizan. Ese producto, malamente o vamos a decir inadecuadamente, se ha tomado la costumbre de utilizar pinturas económicas para usarlas como imprimadores. Realmente el imprimador debe ser un producto que su composición es específica para eso. ¿Por qué? Porque a la vez funciona como un sellante para que no penetre humedad, no penetre agua y no comience a hacer una reacción química con el sustrato y te convierta un problema futuro de alcalinidad o de eflorescencia o diferentes cosas pueden pasar. Si tú usas como base de pintura económica, entonces tú puedes poner una pintura superior sobre ella, pero ya vas a tener una base mala. Sí, pierdes la inversión que hayas puesto encima, porque lo que pusiste debajo te va a despegar, te va a dañar la superficie final. O sea, es mejor invertir un poquito más en la parte primaria para que tú puedas poner encima algo seguro, algo que seguramente te va a durar más tiempo y vas a alargarle la vida a tu protección. Además de que vas a estar, vamos a decir, protegiendo tu inversión, porque no es lo mismo tú calcular el costo por metro cuadrado de aplicación de una pintura en tu primera etapa sin tomar en cuenta con que la vayas a tener que reaplicar en un año, y además de eso vayas a tener que calcular lo que es la removida, la preparación de nuevo de la superficie y el dolor de cabeza, el trauma que eso causa en un lugar ya estando habitado. O sea, digamos, es más costoso en el tiempo. Alguien me decía alguna vez que hay gente que por querer ahorrar centavos pierden pesos y muchos. Sí, o sea, es más costoso en el tiempo hacer un tratamiento original económico, entre comillas. ¿Tú sabías, Amadeo, que es más caro a veces? A veces no. Si la mano de obra realmente se pagara como debe ser, o sea, sí, cuando te la cobran correctamente, es más caro la remoción que la aplicación. Sí, sí. Y es más difícil remover que aplicar. Sí, sí, no, te creo. Sobre este y otros temas, Eduardo, vamos a seguir comentando después de la pausa. Prepárate a escuchar la producción radial más dinámica, interactiva y de actualidad. Hay muchas noticias. Los mantendremos a ustedes informados. Estar al tanto de todo será más ameno. Con Milagros Germán. Mi gran amiga. Y Roberto Cavada. Excelente comunicador. De 1 a 3 de la tarde. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. De todo vamos a hablar. Exclusivo de la 95.7. La nota diferente. Y para Santiago y todo el Cibao, Alcatraz 90.9. Esto no tiene nombre. A mitad de semana, Tecnología en la Radio te acompaña. Ahora, nuestro compromiso es llevarte cada miércoles lo más cool de toda la semana. Así que, anótalo en tu celular, pon una alarma, escríbelo en tu agenda o cámbiate el anillo. Pero no pierdas la sintonía. Tecnología en la Radio, los miércoles desde las 6 de la tarde por Alcatraz FM. Escuche de 12 a 1 de la tarde, El Nido Aguilucho. Todas las informaciones deportivas, la actualidad del equipo Águilas Cibaeñas. El Nido Aguilucho, de 12 a 1 por Radio Alcatraz. El inicio del fin de semana nunca será igual. Antesala Interactiva, tu revista radial, cada viernes de 6 a 7 de la noche por Alcatraz 90.9 FM. Estamos en la red, red. Alcatraz FM. Sintonízanos donde quiera que estés con la más alta resolución de audio. www.radioalcatrazfm.com. Las 24 horas, las 24 horas. La más impresionante selección de la música más prendida del momento. Alcatraz 90.9 Santiago, República Dominicana. Tu prisión musical. El Club Rotario Santiago Gurabito Incorporado te invita a su tradicional juego de pretemporada. Águilas Cibaeñas y los Granjeros de Moca. Domingo 9 de octubre, 2:30 de la tarde, en el Estadio Cibao. Los fondos de este juego benéfico son para ir en auxilio de las comunidades más necesitadas. Los 20 veces campeones Águilas Cibaeñas y los campeones de la Liga de Verano de República Dominicana. Granjeros de Moca, domingo 9 de octubre, 2:30 de la tarde, en el Estadio Cibao. Águilas Cibaeñas versus Granjeros de Moca. todos los miércoles de 11 a 12 del mediodía, tu emisora Alcatraz ofrecerá el programa radial Dominicana en Construcción, un espacio especializado en el que podrás enterarte de las principales informaciones, regulaciones e innovaciones de ese sector, producido y conducido por el ingeniero Amadeo Alcántara. Sintonízanos. Bueno, estamos en el aire nuevamente, estamos conversando con el señor Eduardo Saleta, Determinaciones y Colores. Eduardo, quedó una pregunta ahorita en el aire, algo quedó en el aire. Habíamos preguntado, ok, o sea, ya tú nos dijiste qué hacer para evitar que ocurran las eflorescencias, ¿verdad? Que vengan los problemas en nuestras estructuras. Ahora, ¿qué se debe hacer una vez que están ahí? Si tenemos eflorescencias, si tenemos hongo en nuestra estructura y tenemos que darle un mantenimiento y de manera tal que salga lo más económico posible en el tiempo. O sea, quiere decir, no hacer una cuestión barata para en este momento, sino hacer algo que haya que pagar lo que haya que pagar, pero que sea una solución más barata en el tiempo, que no haya que estar permanentemente pintando y todas estas cosas, resolver el problema del hongo permanentemente, de la eflorescencia y tal. Ok, ese es un problema, eso es como la gripe, como decíamos ahorita fuera del aire. Todo el mundo la ha tenido, todo el mundo la tendrá y va a ser diferente cada vez que la tenga. Entonces es bien difícil de resolver. Cuando ya se está, es más difícil todavía. Y más en lugares, países como los nuestros, que tenemos a veces poco cuidado con el tema de la humedad. Acuérdate de que dijimos ahorita que la humedad en contacto con el concreto es la que va a ocasionar el problema de generar la reacción química de alta alcalinidad o baja alcalinidad y crea acidez o alcalinidad y nos cree esos problemas. Pero si ya está creado es porque adentro del concreto ya hubo penetración de agua, o sea, ya hubo humedad, ya hubo esa reacción que creó el problema de la, como ustedes le llaman, la eflorescencia. Mucha gente le dicen que parece un hongo que tiene unos pelitos y tiene unas cositas y tiene unas. Eso ya ha creado, lo que único que se puede hacer o lo mejor que se puede hacer es primero que nada identificar por dónde entró el agua, si hay una filtración, si hay una grieta, si hay un muro que está filtrando por detrás, si hay agua del subsuelo que está subiendo por capilaridad, ver cómo se hace un drenaje externo y que vaya a drenar el agua y que no suba. Buscar la solución primero que nada de la entrada de la humedad del agua al muro, al concreto. Eso es lo primero. Lo segundo es remover toda la superficie con efectos mecánicos, ya sean espátulas, cepillos de alambre y diferentes herramientas que se pueden utilizar para la remoción. Y tercero es preparar una mezcla de ácido muriático y agua. Recomendable a un 30 o un 20% de ácido muriático. Eso es importante, sí. Pero hay que tener. Es también, delicado. Hay que tener mucho cuidado con sí. Eso, ¿eh? No puede ser. Eso es un producto, eso es un químico bastante corrosivo, bastante sí. Peligroso, tiene una reacción muy fuerte. Los vapores del ácido muriático son muy tóxicos. No, yo diría que eso tiene que hacerse con tanto cuidado que debe hacerlo siempre. Un profesional. Un profesional en la materia. Sí. Un profesional no significa una gente que haya ido a la universidad ni nada de eso, sino una persona que tenga experiencia en eso. Exactamente. Que sepa lo que está haciendo, porque el ácido muriático tiene la desventaja con las estructuras de hormigón, que por ser el hormigón de base alcalina, básicamente, como decíamos ahorita, el ácido tiende a corroerlo, tiende a degradarlo. De hecho, no hay ningún aditivo, por ejemplo, no, yo que estoy vinculado al mercado de los aditivos, no hay nada que se pueda introducirse en la mezcla de hormigón para evitar o para hacer que el hormigón sea resistente a los ácidos. Uh-huh. Entonces, cuando se hacen aplicaciones con ácidos, que ciertamente se pueden hacer y se recomiendan y para algunas aplicaciones en los pisos, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado y debe ser una persona experimentada en el área. Siempre se prefieren, en casos donde el problema se pueda resolver por medio mecánico, siempre se prefiere resolver los problemas por medio mecánico antes que químico, pero en el caso de la pintura, ya es necesario, como tú mencionas, hacerlo con el ácido muriático. Sí. Bueno, después de que eso se haya hecho, que usted, señora y señor, que vaya a hacerlo en su casa, no necesariamente el pintor es la persona adecuada. Es bueno hacerle preguntas si ha usado ácido muriático anteriormente y fijarse si cuando lo vaya a usar, si va a usar guantes, si se va a poner una mascarilla, si lo va a hacer, porque a veces nos gusta hacer las cosas sin la precaución adecuada y podemos tener un problema con alguien en la casa. Después de que está ya aplicado el ácido muriático, hay que removerlo con agua, mucha agua, con una manguera durante horas, y eso va a implicar humedecer la superficie y remover todo lo que es el ácido de la superficie para evitar que este ácido vaya a afectarnos lo que es la integridad de la estructura. Mucho se recomienda para neutralizar el ácido, se habla de utilizar jabón de cuava, por ejemplo. O sea, luego que se ha hecho el tratamiento del ácido y ya se ha hecho lo que se quiere hacer, lo que se necesita hacer para el tema de la pintura, la terminación, lo que sea que se vaya a hacer. Entonces, una vez terminado esa tarea, entonces utilizar jabón de cuava, agua y con jabón de cuava disuelto, para que es básico también para poder neutralizar el efecto nocivo que a veces a largo plazo tiene el ácido en el hormigón. Y eso es válido. Sí. Eso es válido. El jabón de cuava, porque es el más el que menos químicos podría tener en una mezcla de jabón. No, y sobre todo por su componente básico. Por su efecto neutralizador con las cosas ácidas. Uh-huh. Sobre todo con eso. También se recomienda eso, por ejemplo, para cuando se ha limpiado metales y algo así con algún ácido. Se recomienda para neutralizar el efecto del ácido, agua con jabón de cuava disuelto. Para neutralizar ese efecto. Entonces, para concluir el proceso, después de aplicado, después de lavado, entonces proceder a lo que es la preparación de la superficie con lija, con piedra, y entonces tomar la decisión de qué producto se va a utilizar para sellar la superficie adecuadamente para que no penetre de nuevo la humedad. Entonces ya ahí procedemos a lo que es seleccionar, hay diferentes productos, hay selladores, que son imprimadores, hay imprimadores que son solamente imprimadores, hay productos de acabado final que se acostumbra a usarlos como si fueran un solo producto y no les gusta usar. La recomendación siempre es aplicar un imprimador, un primer, algo en la capa inicial que sea lo que te garantice el sellado de los poros. Sí. No, y luego de eso, Eduardo, como también y tú mencionabas antes el problema de la entrada de humedad, que había que resolverla para garantizar que no siguiera existiendo los problemas de fluorescencia que ya teníamos en la estructura o los problemas de hongos que ya teníamos en la estructura, y en consecuencia tuviéramos problemas estéticos y problemas estructurales con el tiempo. Existen productos, Eduardo, que yo entiendo, pinturas que se pueden aplicar en el exterior sobre todo, en casas, sobre todo en casas viejas, en estructuras viejas que se han agrietado, que el pañete se ha agrietado, se ha aplicado un mal pañete y tal, que permiten, digamos, impermeabilizar esas paredes en el exterior. Sí, eso es correcto. Sí. Eso es correcto. Hay muchos productos en el mercado. Siempre debemos escoger el producto, vamos a decir, que tenga más credibilidad, hay productos que están... ¿Qué te digo? ¿Cómo lo dirías? Bueno, sí, así mismo, que tengan renombre. Nosotros, por ejemplo, y valga la cuña, en SPC tenemos una marca para eso, una pintura solamente blanca, se llama Tamolastic. Pero yo entiendo que existen muchas tienes... Hay varios productos, tenemos en el mercado productos, nosotros allá en Terminaciones tenemos muchos productos. No es el tema, yo no quiero irme hacia hacer una publicidad directa, pero sí crear conciencia de que se debe hacer la investigación y la aplicación del producto correcto para que no estemos lamentándonos después de que el problema persista. Muchas veces se ha usado el tema, yo sé que viene por ahí la pregunta, porque siempre viene, ya sea una llamada o un mensaje en Twitter o algo. Yo he usado el semigloss para sellar la pared. El tema del gloss, del término gloss, viene del inglés. Gloss es brillo y semigloss es semibrillo. Hay high gloss, hay que es alto brillo, hay gloss débil, que es el que le llamamos flat o mate. Y esos son términos. Pero el término del gloss no va a garantizar nada. O sea, eso lo que da es una pintura acrílica que se utiliza para revestimiento final después de haber aplicado un imprimador sellante. Los sellantes no necesariamente son pinturas con brillo o productos con brillo, sino pueden ser blancos, pueden ser transparentes, pueden ser con color. Hay muchos selladores diferentes. en el acabado de la, del recubrimiento final, nosotros recomendamos en lugares donde son húmedos, recomendamos pinturas mate o flat, para que sean pinturas que tengan más porosidad y puedan respirar mejor en el tema de cuando queda algo de humedad. Ah, vamos a ver si te entendí, Eduardo, y si, y si nuestra audiencia te entendió. Tú estás recomendando que, por ejemplo, donde haya problemas de filtración, o donde ha habido problemas de filtración, o donde hay sospecha de que puede haberlo, no utilizar semigloss. Ni gloss, ni semigloss, ninguna pintura que tenga látex. Correcto. ¿Por qué? Cuando hay filtraciones de agua, ya sea en techos o en paredes, que muros que quedan en la parte superior, y va a haber una cantidad de agua significante saliendo, va a convertirse en el semigloss, va a convertirse en una bolsa, va a comenzar a acumular el agua y va a ser la especie de un recipiente. No, que lo hemos visto muchas veces, ¿eh? Sí, muchas veces. Muchos edificios en Santiago ocurre eso, porque yo entiendo que es un error pintar el exterior de un edificio con semigloss por ese mismo problema. Correcto. Siempre va a ser igual, o sea, igual en el sentido de que va a ser un problema como quiera conocer un acrílico, lo que va a tardar más tiempo en verse el problema con un acrílico mate. Pero igual, porque crea como quiera una película en la que se va a sellar, pero el problema básico es buscar el problema de garantizar la no entrada de agua en los techos, en las paredes, en los muros. Y eso lo volvemos y lo decimos, ya sea en el techo, en la superficie superior de una estructura, sellarlo con un impermeabilizante, y en las paredes, el imprimador que se utilice en la parte exterior de las estructuras, que sea un imprimante o un impermeabilizante sellador. Y encima de esto, que apliquemos nuestra capa final del producto que decidamos y que nos aconseje el profesional adecuado de que es el producto más adecuado. No, y el tema de la impermeabilización, Eduardo, es un tema que daría mucho de qué hablar. Amén de que es un tema que, por lo que conocemos, del que científicamente se ha escrito poco, se ha documentado poco relativamente comparado con otros temas de la construcción. Uh-huh. Y, o sea, sería porque no solamente es el tema de elegir el producto adecuado, que tú, como tú bien mencionabas, para lo cual habría que buscar a las personas experimentadas en el área para que te puedan sugerir. Eso es correcto. Sugerir y decir cuál es el producto más adecuado para un problema específico, como tú también mencionabas anteriormente, que cada problema tiene su solución y es como la gripe. Uh-huh. Algunas se trata de una manera, otras se trata de otra manera. Uh-huh. Entonces, cada problema tiene su solución y hay que ir al técnico, ¿verdad? Hay que ir a donde nos representan esos productos, donde venden esos productos, para poder sugerirle una, no venderle solamente un producto, sino venderle una solución. Uh-huh. Al cliente, porque es muy importante con el tema de los impermeabilizantes tener no solamente el adecuado, sino que la aplicación sea la adecuada. Uh-huh. El tema de las grietas, por ejemplo, en los techos. Uh-huh. Es un tema que daría todo un programa de qué hablar, cómo se deben tratar las grietas en los techos, porque muchas veces usamos muy buenos impermeabilizantes sobre esas grietas, maltratadas las grietas, maltratados los techos, la base, y como quiera viene el problema en el poco tiempo. Las grietas, y no solamente las grietas, Amadeo, recuerda una cosa muy importante que a veces no se toma en cuenta, es la pendiente. Uh-huh. En los techos. Muchas veces hay pendientes en las que tú encuentras acumulación de agua después de una lluvia y tú encuentras un charco bastante grande, que a veces dura días el charco. Y ahí yo a veces digo en son de relajo y de chercha, yo digo, a veces yo pienso que es que cuando se trabaja con impermeabilización en los techos, a veces mucha gente, muchos, no vamos a decir profesionales, muchas personas que están en el área de la construcción, a veces piensan que están trabajando o buscando un producto para una piscina en un techo. Y es muy diferente. Un impermeabilizante, una pintura de piscina, es algo totalmente diferente. Claro, porque... claro que sí lo es. Mira, una característica muy diferente es que la gente dirá, bueno, pero es que la piscina está permanentemente con agua. Uh-huh. Y al estar permanentemente con agua, la condición más severa que puede existir es la de una piscina. Bueno, eso es en parte cierto, pero en parte no. En parte no. Porque, una gran parte. Bueno, hay algo sencillo que la gente tiende a pasar por alto. Ocurre que por el mismo hecho de que la piscina esté permanentemente llena de agua, conserva la temperatura. Correcto. Pero en el caso del techo, la temperatura varía mucho del día y la noche, del día y la noche, y tiende a agrietarse más. Uh-huh. Entonces tiene que tener unos tratamientos. Le cambia la estructura. La ausencia de agua en el techo después de una lluvia, cuando se evapora el agua que estaba en el charco, no solamente cambia la temperatura, sino cambia la estructura, vamos a decir, molecular del producto, y se pone más elástico, se cuartea, se rompe, porque va cambiando de flexibilidad, el nivel de flexibilidad del producto, y se va deteriorando, va deformándose. Inclusive tú ves unos techos donde tú subes y tú ves unas manchas marrones y tú buscas, pero estaba impermeabilizado, y tú buscas el producto que estaba y te la acercas y tú vas a ver como si fuera una piel de naranja cuarteada, porque el producto se debilitó, se fue pudriendo, y en esa área es donde está la filtración. Tú buscas debajo del techo y ahí es que está la debilidad, porque ahí fue que se hizo la herida en el producto que tenías en el techo. No, y yo no sé qué tú piensas, Eduardo, pero en ese sentido... y quizá podemos tener diferencia de criterio en este punto, que yo tengo mucho escepticismo con respecto a los acrílicos, a los selladores acrílicos. Tienden a degradarse con el tiempo. Yo no, la verdad es que no sé si tiene alguna relación con el tema de que se disuelve en el agua, sobre todo cuando se acumula, como tú dices, correctamente, pero no debería acumularse agua en un techo, debería tener la pendiente de que eso nunca pase. Pero cuando pasa, que inevitablemente pasa en muchas casas, no sé si tiende a disolverse con la misma agua por el hecho de ser acrílico, o qué ocurre con los acrílicos, que ocurre muchas veces que se degradan. Yo soy escéptico con esas soluciones para impermeabilizar los techos. Yo no difiero contigo en cuanto al tema de qué le sucede al producto acrílico. Yo lo que te aclararía o te abundaría un poquito es que todos los productos que tú uses en un techo, sean acrílicos, o sean alquídicos, o sean en base a petróleo, poliuretano, cualquier producto va a tener una degradación en cierto grado. Sí, unos más rápido, otros más lento. Claro. Pero todos van a tener una vida útil. El tema de cómo y cuál usar va a depender de cuál, vamos a decir, cuáles son las características en las que tú terminaste tu construcción, tu techo. Si el techo está correcto, tiene la pendiente correcta, tiene los desagües correctos, no tiene grietas, tú puedes usar un acrílico perfectamente bien, porque cualquiera de ellos va a ser un producto que en su tiempo, en su vida útil específica de cada producto, vas a tener que darle un mantenimiento. Vas a tener que aplicarle una segunda mano, vas a tener que remover. Claro, vas a tener que hacer algo. No, ese es un tema, que daría muchísimo de qué hablar. Yo creo que después de la pausa vamos a pasar a otros temas para poder abarcar más cosas. Correcto. Prepárate a escuchar la producción radial más dinámica, interactiva y de actualidad. Hay muchas noticias. Los mantendremos a ustedes informados. Estar al tanto de todo será más ameno. Con Milagros Germán. Mi gran amiga. Y Roberto Cavada. Excelente comunicador. De 1 a 3 de la tarde. Esto no tiene nombre. De todo vamos a hablar. Exclusivo de la 95.7. La nota diferente. Y para Santiago y todo el Cibao, Alcatraz 90.9. Esto no tiene nombre. A mitad de semana, tecnología en la radio te acompaña. Ahora, nuestro compromiso es llevarte cada miércoles lo más cool de toda la semana. Así que, anótalo en tu celular, pon una alarma, escríbelo en tu agenda o cámbiate el anillo. Pero no pierdas la sintonía. Tecnología en la radio, los miércoles desde las 6 de la tarde por Alcatraz FM. Escuche de 12 a 1 de la tarde, El Nido Aguilucho. Todas las informaciones deportivas. La actualidad del equipo Águilas Cibaeñas. El Nido Aguilucho, de 12 a 1 por Radio Alcatraz. El inicio del fin de semana nunca será igual. Antesala Interactiva, tu revista radial. Cada viernes de 6 a 7 de la noche por Alcatraz 90.9 FM. Estamos en la red. Alcatraz FM. Sintonízanos donde quiera que estés con la más alta resolución de audio. www.radioalcatrazfm.com. Las 24 horas. La más impresionante selección de la música más prendida del momento. Alcatraz 90.9 Santiago, República Dominicana. Tu prisión música. El Club Rotario Santiago Gurabito Incorporado te invita a su tradicional juego de pretemporada. Águilas Ibaeñas y los Granjeros de Moca. Domingo 9 de octubre, 2:30 de la tarde, en el Estadio Cibao. Los fondos de este juego benéfico son para ir en auxilio de las comunidades más necesitadas. Los 20 veces campeones Águilas Ibaeñas y los campeones de la Liga de Verano de República Dominicana. Granjeros de Moca. Domingo 9 de octubre, 2:30 de la tarde, en el Estadio Cibao. Águilas Ibaeñas versus Granjeros de Moca. Todos los miércoles de 11 a 12 del mediodía, tu emisora Alcatraz ofrecerá el programa radial Dominicana en Construcción, un espacio especializado en el que podrás enterarte de las principales informaciones, regulaciones e innovaciones de ese sector, producido y conducido por el ingeniero Amadeo Alcántara. Sintonízanos. Escuchando a Catrafe 90.9 Alcatraz. Que eso no lo tiene cualquiera. Estamos conversando con Eduardo Saleta de Terminaciones y Colores acerca de colores, determinaciones y algunas cosas más. ¿Es así, Eduardo? Eso es correcto. Eso es correcto. Eduardo, me escribe Tyron Lama. Un amigo, un saludo para Tyron Lama, que está en sintonía con nosotros. Y me comenta que existe una forma que yo honestamente desconocía de sintonizar Alcatraz en la 90.9, de sintonizar a Dominicana en Construcción. Las personas pueden entrar en el BlackBerry en App World. Pueden entrar ahí y pueden buscar el programa TuneIn por esa vía, descargarlo en su celular y entonces puede sincronizar a nuestro programa Dominicana en Construcción. ¿Qué te parece, Eduardo? Mira, eso es una buena noticia, porque sí. ¿Cuánta gente tiene su BlackBerry a mano y no anda con la posibilidad de tener un radio cerca? La gente tiene su smartphone, tiene su BlackBerry, tiene su iPhone, tiene sus... Androides que están ahora muy de moda y hay muchos. No, y entonces es mucho más, a veces está más a la mano que un radio. Sí, eso es correcto. O más a la mano. ¿Qué irá a pasar? Eso sería un tema interesante. ¿Qué irá a pasar con los radios? Sí, por el ritmo que vamos, van a desaparecer y se van a quedar los celulares. No, yo no creo, yo no creo. No, yo no lo creo. Yo eso creo no que... tiene que ver mucho con construcción, pero... No, pero yo no creo. Yo creo que la radio superó... Cuando salió la televisión, la radio estaba amenazada, seriamente amenazada. ¿Y qué va? Siguió creciendo. Y vino el internet y siguió creciendo. La televisión sí creo yo que pudiera estar muy yo no, amenazada. Yo no me refiero a la radio como medio. Yo me refiero al efecto, al electrodoméstico radio. Porque los celulares van rumbo a convertirse en algo tan, o sea, versátil como ser televisor y radio a la vez. Seguro. Pero vamos a dejarle ese tema al señor Tony, aquí en cabina, que nos acompaña, que no le gustan mucho los micrófonos, pero que sabe mucho de esas cosas, y le vamos a dejar a él que en otro momento las analice. Mientras tanto, Eduardo, vamos a nosotros a seguir a nuestro tema, ¿verdad? Claro que sí. De las cosas que nosotros sabemos. Vamos a seguir, ¿verdad?, construyendo y pintando. Vamos a seguir construyendo. Y tú querrás que sigamos pintando, ¿verdad? ¿No te gustarán mucho las obras, que haya una tendencia en algún momento sin pintura ni nada de eso? No creas. Perjudicial, ¿verdad? No crean, yo tengo mucho que hacer, o tenemos mucho que hacer en las obras que están sin pintar o que se quedan sin pintar. De hecho, hay productos, como tú decías ahorita, para trabajar el hormigón visto. Recubrimientos transparentes que hay algunos que están aplicados. Por ejemplo, hay algunos bancos de Santiago, de la República Dominicana, que su estructura es en hormigón visto, y eso se recubren, claro, con un producto transparente que les mantiene la estructura sana y limpia y bonita. Eduardo, nosotros hemos estado hablando de pinturas acrílicas, de pinturas sobre hormigón, sobre mampostería, pero sabemos que la madera, por ejemplo, también se pinta, y también hacemos estructuras de madera. O sea, en las montañas hacemos nuestras casas de madera. También la gente de más bajo nivel adquisitivo hace su casa de madera, porque es el material que tiene más a la mano. ¿Existen pinturas para madera? Porque yo veo que muchas casas, dentro de lo que es la arquitectura popular dominicana, muchas casas se pintan, casas de madera se pintan con pintura acrílica. Sí, y con pintura de aceite. O sea, ahí sí hablaríamos de la diferencia aquella alquídica y acrílica. Sí, correcto. Y también hay epóxicas y uretanos y diferentes tipos de pintura, que ya esa clasificación o clasificaciones que van de acuerdo al al, vamos a decir, el producto químico con el que son hechas, o la base, o el producto principal con el que son hechas. En el área de madera, se utiliza, como tú decías, el, a nivel popular, mucho se utilizan las pinturas alquídicas, o pinturas de aceite, o esmaltes. Sí. Pero en, ya a nivel, vamos a decir, de residencias de campo, de casas campestres, de las que se usan tradicionalmente y que se quiere ver, conservar lo que es la, ver la madera y ver las vetas de la madera, se utilizan mucho lo que son productos barnices o acabados de revestimiento transparente. Háblanos un poquito de eso. ¿Qué ventaja tiene pintar con eso sobre pintar con lo que tradicionalmente se ha hecho en la arquitectura dominicana? Si hay algún tipo de especialización, ¿qué pasa si voy a construir mi casa de madera de veraniego frente al mar? ¿Qué pasa si la voy a construir en la montaña, si la voy a construir en la ciudad, para pintar los pisos? ¿Qué ocurre con los pisos de las estructuras de madera? Que donde se acumula agua, donde hay abrasión, fricción, etcétera. Ese es otro tema bastante amplio, Amadeo. Los barnices es todo un mundo. O sea, existe ya, eso ha ido evolucionando, la tecnología ha ido evolucionando tanto que, de hecho, lo que es la tradición de barnices nitrocelulosos, que son los que conocíamos tradicionalmente, tienen una vida útil mucho más baja, se rayan más fácil, se descascaran más rápido y son fotosensibles. O sea, la sensibilidad a los rayos ultravioleta, al sol, va haciéndole mucho efecto y te los deteriora mucho más rápido. Si tienes algún color en ellos, son los que te le pueden alargar un poquito más. Pero ya hay productos, estamos hablando de poliuretanos en el área de los barnices. Poliuretanos, que ya es una composición, una reacción química de una mezcla de químicos que tú, vamos a decir, recibes al final el mismo efecto en cuanto a lo que tú buscabas. Es un recubrimiento más estético, más bonito, es una capa más gruesa, pero terminas teniendo un producto de más larga duración, de muy alta resistencia al rayado. O sea, si comparáramos del 1 al 10, comparando la resistencia al rayado de los barnices tradicionales, de los barnices poliuretanos, estamos hablando de que uno estaría en el 3 y el otro estaría en el 9 o en el 10. Es mucho. Y de eso hay barnices que ya ha dado otro paso más la evolución del desarrollo de ellos. Están los barnices al agua, que son los que las leyes internacionales están aprobando, y ya inclusive hay fechas específicas en las que esas fechas están para trabajarse y, vamos a decir, concluirse la producción y la venta en algunos países, en algunos sectores, para no poder aplicar más productos nitrocelulosos o productos que sean contaminantes al medio ambiente. En la línea de los barnices al agua, tú tienes barnices al agua que la duración del en el exterior es mucho mayor que todos los otros barnices. Son todavía en el mercado, vamos a decir que el efecto precio, aplicación, mucha gente lo ve como algo costoso, pero realmente si tú buscas el costo de aplicación por superficie, es igual o más barato que un barniz de los antiguos. No, y sobre todo lo que hablábamos, o sea, más barato a largo tiempo, claro, posiblemente. O sea, tú hablabas de la resistencia, claro, al rayado y claro, todo esto, y de la resistencia a ciertos agentes como la sal, en el caso de que tú construyas frente al mar. Al mar, correcto. Que termina deteriorando todo. O sea que, digamos, a largo plazo de todas formas es más barato. Y además, tomar en cuenta, sobre todo en los productos que tú dices que se están desarrollando con tecnología de punta, los productos al agua, que tienen en cuenta el medio ambiente, que conversábamos, correcto, de eso precisamente en el programa anterior. Hablábamos de edificios verdes y de los materiales que se deben utilizar para que nuestras construcciones sean lo más ecológicas posible. Uh-huh. Eso es así. Y en esa línea tú te puedes encontrar con que las empresas que están trabajando, que son especializadas en barnices, han ido desarrollándose hacia ese horizonte, el conservar el medio ambiente y trabajar mucho lo que es el medio ambiente. Ya nosotros aquí en el país estamos trabajando desde hace un tiempo con poliuretanos de procedencia europea, y ya las leyes allá están hace mucho tiempo así, obligándolos a que desarrollen productos que sean medioambientales. En el área del mar, por ejemplo, orillas del mar, no solamente estamos hablando de que... Tú estás hablando de que un producto nitroceluloso, que es lo que más comúnmente tú encuentras. Uh-huh. Tú tienes que estar repintando cada año o cada 6 meses, uh-huh, porque tú tienes una degradación de la capa final rapidísima, muy rápido. y con un producto al agua, un poliuretano al agua o un poliuretano tradicional, comparado con el nitroceluloso, tú estás hablando de que tú puedes estar pintando cada 2 años, cada 3 años o hasta a veces más tiempo. Tú puedes durar a veces hasta con una casa bien pintada, con un tratamiento correcto, con las manos adecuadas, tú puedes durar fácilmente seis años sin pintarla, que eso es bastante tiempo en cuanto a costo se refiere. También existen otros materiales de construcción, Eduardo. Nosotros tenemos hormigón, o bloque, o mampostería, o pañetes. Tenemos la madera, que ya de la cual tú acabas de hablar un poquito, sobre las pinturas que existen para eso. Uh-huh. Pero también tenemos estructuras metálicas. Correcto. Cada vez con más tendencia. Uh-huh. ¿Qué tipo de pintura existe para eso? ¿Qué tipo de cuidado hay que tener con la estructura metálica? Mira, en el tema de estructuras metálicas, hay mucha información interesante. Hay, inclusive después de lo que fue el accidente del 9-11, salió a relucir mucho de que habían productos o existen productos para lo que es conservación y prevención de incendios, protegiendo lo que es la estructura metálica. Y no se había promovido lo suficiente, porque nunca había habido una catástrofe del tamaño de esa. De esa envergadura, claro. Pero resulta que tú tienes productos en... Diga, naturalmente, no sabemos si haberse aplicado su producto en la Torre Gemela hubieran evitado el derrumbe del edificio. No, tal vez no. Eso sería muy pretencioso quizás decir. Tal vez no, pero algo muy importante, Amadeo. O sea, piensa en lo siguiente. O sea, no es solamente el tema de evitar el derrumbe, porque tú estructuralmente, tú lo que estás buscando, cómo tú alargas la posibilidad de que esa estructura de acero se fuera a ceder y a caerse y que diera más tiempo a salir las personas que estuvieran dentro de la edificación. O sea, si tú tienes, por lo menos, aunque sea una hora más de tiempo, una hora para sacar, óyeme, de esas edificaciones muchísima gente. Se supone que esos productos le dan una protección al metal, es lo que tengo entendido, una protección de 2 horas. Debidamente aplicado. Sí, es correcto. Tengo entendido que hay productos que están en prueba que pueden alargar más tiempo. No te puedo decir cuáles porque no lo sé, pero sí he leído que hay investigaciones sobre eso. Yo te puedo decir que hay países donde se recubren las estructuras, por ejemplo, las varillas, uh-huh, antes de forrarlas con concreto, forran las varillas, se revisten las varillas con productos que son antifuego. Pero seguro, o sea, nosotros tenemos productos para proteger no solamente del fuego, sino también de la corrosión. De la corrosión, sí. Proteger bueno, la corrosión es algo que debería... Lo que pasa es que es costoso eso todavía, es muy costoso. Bueno, déjame corregirte algo. O sea, el tema de prevenir la corrosión no es tan costoso. Los que son bien costosos de verdad son los antifuegos. Pero anticorrosión, tú tienes productos en el mercado a nivel industrial, claro, que son fácilmente usables. Pero esos productos anticorrosivos que se pueden utilizar para no solamente para edificaciones metálicas, sino elementos metálicos en general, se pudieran utilizar para varillas de hormigón armado. Porque hay que tener cuidado con eso. Hay que tener, recuerda que el hormigón... Sí, se pueden utilizar. Bueno, tiene que tener cuidado. Recuerda que la varilla tiene que tener... Hay una interfase, una interacción que tiene que tener la varilla con el hormigón. Concreto. Que no puede haber, una separación estructural, por así llamarlo, entre la varilla y el hormigón. Entonces, eso sería interesante investigarlo, porque no... No todos los productos que se utilicen para revestimiento del metal o de acero se pueden recubrir con concreto. Pero sí hay algunos que sí se puede, que son para ese efecto de construcción. Nosotros hemos traído por petición para algunos clientes algún producto en alguna ocasión que lo han usado y no ha sido tan costoso. O sea, porque una cosa es el costo por galón y otra cosa es el costo por ya aplicado. O sea, ¿cuánta pintura se te va en una varilla? Eduardo, nosotros le hemos prometido a nuestros clientes que vamos a hablar de colores y terminación y solamente hemos hablado de colores hasta el momento. Sí. Pero vamos a hablar un poquito de terminación en los minuticos que nos quedan. Vamos a hablar un poquito de las cortinas. Ustedes también venden cortinas, tienen varios modelos, varios diseños de cortinas. Sí. ¿Cuáles son las tendencias más modernas? ¿Cuáles son las ventajas de usar las cortinas? Los laminados. O sea, bueno, hay tendencias modernas, productos más innovadores y todo eso. Sería un tema bastante amplio. Yo preferiría que tal vez nos hicieran una visita y algo así. Pero los laminados sí es un tema interesante, porque hay laminados que legalmente en países ya desarrollados es obligatorio laminar cristales por asuntos de vandalismo, por asuntos de terremotos, de ciclones, huracanes y todo eso. Así que eso vamos es interesante, porque no solamente los laminados sirven, es bueno que el público sepa que el laminado sirve para nuestros edificios, y cada vez más se hacen edificios recubiertos de cristales. Entonces es un tema importante para nuestra profesión, la ingeniería. Pero no solamente sirve para bajar la temperatura, de que entre menos sol, de que la radiación, de que los muebles se conserven más y se protejan de los rayos ultravioleta, sino el tema de seguridad, como tú mencionabas, hay laminados para seguridad. Correcto. Que en caso de terremoto ocurre, ya en los países desarrollados por lo menos, la mayor parte de las muertes ocurren no por los elementos estructurales, que en el caso de países desarrollados casi uh-huh. nunca se caen. Estamos hablando de Japón, estamos hablando de Estados Unidos, Inglaterra, o de Europa, ¿verdad? Pero las muertes ocurren generalmente, y ocurrió un terremoto en España no hace tanto tiempo, un terremoto que no fue tan fuerte, ocurrieron apenas 9 muertes, todas ellas, o la mayoría de ellas, por elementos que no eran estructurales. Correcto. Cornisas que cayeron. En un porcentaje bien alto, por efecto de los cristales que le hacían perder la vida. Correcto. Entonces los cristales, así laminados, impedimos que se caigan, que cuando se destruyan, no se destruyan de una forma... digamos, no se destruye de una forma que sea letal para las personas que viven dentro de la estructura. Si viene un huracán, que no se caiga el cristal y demás. Eso, bueno, Eduardo, eso es correcto. El tiempo pasa y el señor Tony es su aliado. El señor Tony nos manda a decir que el tiempo se nos ha acabado. Continúen en sintonía con Alcatraz en su programa El Nido Aguilucho.